¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estamos? Bueno. Vladimir, ¿andas por ahí? Creo que bueno. No. Bueno. Sé. Ay, güey. ¿Qué onda? Sí, chat. ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Perdón, es que le piqué el botón equivocado. Ah, ¿qué bueno. onda? ¿Cómo estamos, Coyomani? Con una flojera de esas de julio, a pesar de sí, que seguimos trabajando y todo como debería de ser, pero creo que uno hereda las fechas de la universidad y uno se acostumbra a que por estos días eran vacaciones, pero pues ya no lo son, ¿no? Ya no lo son. No manches. Pero bueno, también otra que ya va a acabar el séptimo mes, o sea, ya pasamos más de la mitad del año. Chinga. Ya. O sea, ya llevamos con este proyecto para más de 6 meses, ¿no? No, casi llegamos a los 6 meses. Más, coño. Más, ¿verdad? Si fue empezamos en noviembre del año pasado. Entonces ya llevamos como 8 meses, más o menos. 8, casi 9 meses, ajá. Uh-huh. Órale. No, pues sí, ya. ¿Cómo nos aguantamos? ¿Será porque no nos vemos que nos aguantamos tanto? Ay, yo creo que sí. Por eso. La magia del internet. La magia de la soledad. Está cayendo relámpagos. Si se corta la transmisión, bueno, es normal. Y si seguimos hablando, pues también, ¿no? Eso significa que las instalaciones estuvieron muy bien. ¿A dónde nos pueden escribir, Vladimir? Nos pueden escribir en el nnoimporta@hotmail.com, en el blogger, el nnoimporta.blogspot.mx, me parece, o .com, en Facebook, el nnoimporta, y en Twitter con @rcoyomani, o ¿cómo estás? Como Roberto Coyo, ¿no? No, Roberto Mani. Coyomani en Twitter. Uh-huh. Ok. Que por cierto, ya todo lo que publico en Twitter ya no pasa en la página porque me emociono publicando cosas y bueno, pues ya nada más pongo lo que realmente me gusta. Pero ya estamos aquí en esta emisión que ya es la quinta o sexta, ya hasta perdí la cuenta. Sí, técnicamente sería como la sexta, pero como esta semana no hicimos, bueno, nos saltamos una semana, es la quinta, creo. Sí, gracias a los dueños de lo ajeno. Esos que les gusta ir a cortar el cable de los demás. Que según... ¿Cómo estás? A ver, explícame. Porque eso ya alguna vez, creo que lo habías mencionado acá o me lo habías contado a mí, no me acuerdo. Pero a ver. No, sí, ya lo habíamos mencionado como personas cagantes de la semana. Que fue una combinación entre los que cortan cable y entre la gerente ahí de Telmex, por lo menos. No sé si fue de Telmex de México o fue la del área de Puebla, no lo sé, no se presentó, ni me acuerdo de su nombre, o creo que sí, pero ya platicamos, digamos, con los empleados de que hacen toda la parte de mantenimiento y nos dicen que son de otras empresas, pero lo que en ese entonces platicamos, no se supone que la nueva ley de telecomunicaciones lo que hacía era facilitar esta cuestión de que, bueno, si tú quieres cambiar de servicio, no necesariamente tienen que ir a tu casa a cambiar toda la instalación, sino con lo que tengas. Ya con eso, entonces, ¿por qué siguen cortando los cables? Porque dicen estos empleados que son de otras empresas quienes llegan, cortan y ya, ¿no? Para que digan, ah, el servicio es malo, me paso a la otra compañía, ¿no? Entonces, esa es la teoría de ellos. No sé si ya están desactualizados en sus pretextos, no lo sé. Pero bueno, aparte de ese corte, toda la semana anterior, toda estuvo en internet intermitente. Se conectaba, se desconectaba. Aparentemente uno estaba conectado, después ya no. En fin. Ahí el pretexto, causa o circunstancia o razón por la cual no se pudo grabar. Porque sí fue mi responsabilidad. Pero no todo está perdido, Coyomani, porque hace como 3 semanas, ¿no? Más o menos que te comenté, encontré un tema que se me hizo muy buenísimo, sí. Que ya, digamos, ya no sabemos, tuvimos una etapa en la que platicábamos de cositas, tuvimos otra etapa en la que hablábamos de las noticias, pero encontré este video y por qué se me hace muy relevante de lo que vamos a hablar hoy. Has estado seguramente en un camión y se suben unos payasitos y te dicen, esto es arte popular callejero, ¿no? Y entonces a mí me hacía ruido el que dijera, ¿no? Como decía una ilustre maestra de la universidad, tengo mis dudas, ¿no? Pero no sabía cómo expresar, ¿no? O cómo, uh-huh. cómo decir, ah, cabrón, ¿no? Y más por esta parte, ¿no? De qué es realmente el arte. Y sí debe de importarnos, o sea, debe de importarte a ti como mortal, a mí como persona común y corriente. El arte, o sea, el arte sirve, tiene un impacto positivo en mi vida. Necesito saber de arte, o el arte debe ser arte para... Digamos, lo que hace que el arte sea arte es que yo la pueda entender sin saber de arte, o tengo que saber de arte para que me guste el arte, para que me impacte en la vida el arte. Y va más allá, no solamente en el arte que se tiene entendido por arte de museos o de exposiciones, sino también arte en una cuestión de música, películas, etcétera, ¿no? Libros, infinidad de cosas, ¿no? Que se tienen como por arte ya, digamos, ya dadas, ¿no? O sea, que ya no se cuestiona que el cine, por ejemplo, es arte, o que la música es arte, o que la literatura es arte. Pero también, por ejemplo, la pintura, o la escultura, o el drama, la danza. Me encontré este video hace como 3 semanas, te digo, y se me hizo bastante bueno porque baja a mi nivel, por lo menos, ¿no? Yo que considero que no sé de arte, ¿qué es lo que debo de esperar del arte, no? O sea, si he ido, ¿no? No sé si tú has ido, por ejemplo, al Museo Amparo, que tienen exhibiciones antiguas, ¿no? De la época del barroco, y tienen exhibiciones modernas de arte que se le llama arte contemporáneo y que a veces, pues yo, para ser sincero, no lo entiendo. La última que recuerdo era, por ejemplo, una instalación donde proyectaban un centro donde investigaban el comportamiento de los chimpancés, pero también te ponían fotos, no sé, era como una cuestión multimedia, ¿no? Como foto con proyección, con sonidos, ¿no? O sea, sonidos así ambientales y toda la onda. Entonces, la pregunta es, ¿debo yo como persona común y corriente, alejada de ese mundo y que no estudié, debo yo de entender esas obras? O sea, la obra de arte exige de mi parte investigación y pensarle más, o la obra por sí sola tiene que transmitir algo y hacérmelo llegar, sea quien sea. Por ejemplo, el David, ¿no? Cuando vino a esta exposición aquí a la Galería de Puebla, del Zócalo, que duró mucho tiempo. ¿Debe transmitirte algo la obra, o solamente debe de maravillarte, ¿no? Porque, o sea, una cosa es que te maravilles, ¿no? Porque estaba la réplica del David, te maravilles del tamaño y de la técnica y todo lo que tú quieras, o debe de transmitirte algo también, ¿no? Un mensaje más allá de la obra misma, que trascienda. Son todas esas cuestiones las que esto que vamos a escuchar, de hecho va a ser el especial de arte de El Nombre No Importa, referente a todo eso, ¿no? O sea, a mí como persona me debe de importar el arte, ¿qué es el arte o qué debo de esperar yo de arte? Y ya teniendo una vez en cuenta eso, ¿es arte, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? ¿El arte popular callejero es arte porque yo lo digo, o porque tiene que tener cierta línea, un cierto lineamiento para decir que si es arte o no es arte, en todo lo que tú quieras llamarle, ¿no? Pues aquí, aparte de la cuestión del arte, yo creo que también, y lo vamos a escuchar un poquito más adelante, algo que me llamó mucho la atención, primero es que quienes hacen entrevistas, la neta, ¿no? Bueno, en este caso, por suerte nada más vamos a poner parte de... Bueno, en mi caso me enfoqué un poquito más a las respuestas más que a la pregunta, porque las preguntas eran más extensas que el objetivo de la pregunta en sí. Aún así intentó responder bien todo lo que le preguntaba supuestamente este cuate, que no sé ni cómo se llama, es español por el tono de la pronunciación. Es un youtuber español. Entonces, sí, como que le dio ahí un ¿cómo le podríamos llamar? Una especie de golpe con guante blanco Abelina Lesper a su entrevistador. de manera tan no le quiero llamar sutil porque no lo fue, pero sí le pegó bonito y muy bien. Y bueno, el chiste es de que creo que hablaron de cosas que como sociedad nos tiene que preocupar. Claro, con él, en este caso, toda la parte que era el objetivo de la entrevista, ¿no? Hablar de arte. Pero es que hablar de arte es prácticamente lo mismo que la vida. No sé nada de arte, pero hay cosas que nosotros hacemos sin saber qué es arte. Pero creo que algo que vamos a escuchar durante estos audios es cómo aprender a, uno, identificarlo, y dos, que creo que es la más importante, no dejarnos engañar por quienes supuestamente dicen que lo que hacen es arte. Yo me acuerdo que tenía una maestra, no sé si te tocó, que se apellidaba Falco. En la Falco Carrillo. Exacto. Cuando vimos psicología y creatividad, ella yo era tu compañero de clase, Coyomaní. Íbamos. Algo que me acuerdo, dijo al Hicimos equipo vez. Juntos. Ya lo sé. Pero quienes nos escuchan no lo saben. Hay que ponerlo así. como si fuera una atmósfera diferente. Ella mencionaba, cuando empezamos a leer un poquito sobre la cuestión teórica, y lo mencionaba y lo decía en el libro, ¿no? Las musas no es otra cosa más que esa inspiración, pero la inspiración tiene que salir con algo previo, que es información, que es experiencia, que es saber, que es un montón de cosas para que en el momento menos indicado te des cuenta de que ahí estaba eso que buscabas, ¿no? Y entonces muchos le llamábamos creatividad y creíamos que era así como que ¡fum!, ¿no? Algo espontáneo y no necesariamente. Hasta nos dijo, y nunca se me va a olvidar, con esta materia van a perder la sensación de magia que hay ante muchas situaciones que aparentemente son sorprendentes, ¿no? Que aparentemente son mágicas. Porque tienen una explicación, pues llamémoslo así, ¿no? O una descripción teórica. Sin embargo, eso no significa que todo tenga que ser cuadrado, sino que hay que aprender a saber cuáles son sus componentes. Y entonces darnos cuenta de cuándo sí es creatividad y cuándo, pues la verdad, pues no lo fue tanto, ¿no? Y qué bueno que menciones, porque aquí hay dos cosas interesantes que hay que mencionar. Y bueno, la primera creo que es la que se va a ver a lo largo de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Porque va a tardar un ratito. Igual y sale este especial como en dos partes, por lo de extensión, igual y sale en una. Yo le voy tirando más a las dos. Bueno, la primera es esto, ¿no? O sea, ¿realmente necesitamos el arte? O sea, ¿yo como ser humano puedo vivir sin el arte? O sea, ¿es una cuestión como decorativa, como inútil, como intrascendente para una persona el arte? En todas las expresiones, o sea, ¿puedo vivir sin libros, puedo vivir sin música, puedo vivir sin cine, puedo vivir sin lo que tú quieras? Y la segunda es esto que mencionas, ¿no? Este conocimiento previo o digamos esta experiencia y acercamiento con las cosas primero, ¿no? Y lo que eso ya nos estamos adentrando un poquito, pero vamos a verlo en el sentido de que en lo que vamos a escuchar se refiere también se refiere principalmente al arte, ¿no? ¿Qué debe uno de saber para decirse artista? O también qué uno debe de saber para decirse me gusta tal o cual pieza de arte. Pero también creo que se puede aplicar a la vida cotidiana, ¿no? O sea, a un psicólogo se puede decir psicólogo sin saber por qué lo que está aplicando funciona. O sea, esta cuestión, ¿no? El libro este que se llamaba como La magia del cambio. ¿Sí se llama así? ¿O cambio nada más? Cambio. Hay dos, pero la que creo que a la que te refieres se llama Cambio, así solito. Exacto. El libro este de Cambio se refiere a terapia sistémica y breve, ¿no? Que muchas veces parecería esta cuestión como mágica, ¿no? De, ay, aplico algo y pega, ¿no? Y como quedamos por sentado en ese entonces, si tú eres un alumno medio inocentoso, tú piensas que es así como funcionan las cosas, ¿no? Como en esta espontaneidad, como este uso ingenuo que vamos a ver más adelante así le dicen, ¿no? Este uso ingenuo de las cosas, de la teoría y de los materiales. Cuando en la realidad es que no, o sea, la magia sí existe, ¿no? Pero no en ese sentido, no en el uso a ciegas de las cosas, ¿no? No vas a ser tú un terapeuta que esté aplicando cosas al ciego, ¿no? Jugándole con el paciente, o no vas a ser un médico jugando con los diagnósticos, o no vas a ser un arquitecto jugando con los diseños nomás porque sí, o no vas a hacer prácticamente cualquier cosa que se haga, cualquier actividad humana, no la haces así, incluso, y bueno, más específicamente los artistas, ¿no? En relación con lo que vamos a escuchar. Entonces, nada más para dar un poquito de contexto en lo que vamos a escuchar, para ya ir empezando y no se hagan tres partes en vez de dos. para dar un poquito de contexto, hace como, pues yo creo que ya va a ser un año más o menos. Los datos exactos no los tengo, pero toda la información que vamos a estar hablando acá, vamos a poner una playlist de YouTube con la entrevista completa y con ciertos videos que yo seleccioné que amplían más el conocimiento del tema y de lo que estamos hablando y de lo que van a hablar, porque también hablan de varios artistas que si uno no sabe, pues son solo nombres al aire, ¿no? Pero también vamos a explicar un poco de eso y también algo que amplíe más lo que se critica ahí, ¿no? Entonces, hace como un año, ¿has visto estos videos de Luisito Comunica, el youtuber? Que por cierto, apenas me acabo de enterar que es poblano el hijo de su mamá. Sí, de hecho comenzó sus videos haciendo en Puebla y hay unos muy chistosos del Zócalo, donde entrevista así a la gente así papaloteando, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Luisito Comunica se pasó al DF y sacó un video donde habla de una exposición de un Oxxo. El video se llama así como el Oxxo más caro del mundo, que también está en la playlist que vamos a poner por si la quieren checar. Este Oxxo más caro del mundo es una exposición de arte contemporáneo de un artista que se llama, no sé, ahorita lo vamos a ver en la entrevista, Gabriel Orozco. Y el Oxxo se llama Oroxco, algo así. Y la instalación, ajá, es un Oxxo, es una réplica de un Oxxo. Y en cada producto, ¿no? Las donitas, los cigarros, las revistas, todo lo que te encuentras en un Oxxo, este Gabriel Orozco lo que hizo fue adaptar un pequeño diseño en cada uno de estos productos, ¿no? En los huevos, etcétera de cosas. La pregunta es, tú como espectador llegas, ¿no? Y ves un Oxxo así. Yo lo que pensé cuando vi este video, pues me imaginé así la ciudad de los niños, ¿no? Así como un Oxxo de mentiritas y ya vas a checar nomás por morbo, por gusto, yo qué sé. En el video que tenemos de Luisito Comunica, que también está en la playlist, él da su interpretación de lo que él cree que le hizo sentir estar en esa exposición, en esa instalación. Abelina Lesper, que es una crítica de arte, por ahí está también la entrevista que le hacen en un cierto programa sobre esta cuestión del Oxxo, ¿no? Y dice que, o sea, esto no es arte, lo que este Oxxo, el Oxxo más caro del mundo, no es arte. Eso no es arte simple y sencillamente porque no transmite nada, porque una vez que pasas ahí, el mensaje no llega, no existe, probablemente ni siquiera exista y muere, ¿no? O sea, la experiencia muere, no trasciende lo que estabas hablando. Entonces se le va con todo, o sea, brutal. Y los comentarios que van a escuchar acá son brutales igual en ese sentido y muy, muy certeros, diría yo, en el sentido de que van al grano, ¿no? Sin mamadas. Y si uno como persona quiere acercarse a un museo, ¿no? Y tener algo más allá que simplemente ver una obra y que diga uno está bonita, es entender, ¿no? ¿Qué trataba de ser el artista o qué le dice a uno esta obra? Y si por lo menos uno puede decir esto es arte o no, para mí, pero teniendo en cuenta esto que vamos a escuchar más adelante. Entonces, teniendo en cuenta esto de la crítica al Oxxo más caro del mundo, es que sale esta entrevista que estábamos hablando del youtuber español, donde le pregunta un montón de cosas sobre qué es el arte, qué se necesita, qué podemos esperar, qué tiene que hacer, ¿no? O sea, el arte contemporáneo, hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el del urinal, no sé el nombre del artista, pero es un urinal que salió en los 60s, pues solo lo pusieron en un museo y ya es arte, ¿no? Por el hecho de estar en un museo. ¿Y eso qué comunica, no? O sea, tú le puedes dar la interpretación que quieras, pero ya nada más por eso es arte. O sea, una película de Derbez, estaba viéndolo otra vez, No se aceptan devoluciones, es la película mexicana que más dinero recaudaron, así como millonada, o sea, una millonada de dinero en entradas. ¿Eso es arte? O sea, uno como espectador puede tener el poder de exigir o de criticar las cosas que se dan por sentado que existen. Y te digo, eso me gusta porque no nada más lo puedes pasar uno al arte, sino a todo lo demás de tu vida. Pero empecemos, ¿no? Por esta cuestión de que el arte, por una parte lo que te dicen que es arte y por otra parte lo que debe de ser arte y por otra parte lo que tú crees que es arte, ¿no? Entonces, si tú crees que la película de Derbez, el No sé dónde evoluciones, está chistosa y vale la pena verla, ¿eso ya lo hace arte? ¿O el hecho de que Derbez haya dicho voy a hacer una película, ya nada más por ser una película ya es arte, o necesita más cosas y solo es una película chistosa para unos y otros muy mala, ¿no? Entonces, son todas estas cosas las que vamos a revisar en la siguiente hora o dos horas probablemente. No sé si quieres agregar algo más, Coyoman. Pues, por ejemplo, en este caso, nada más por defender, ¿no?, entre comillas, al Derbez, no es chistosa su película. Al contrario, hay como tres partes donde, a menos que seas muy insensible, la neta, chillas porque chillas. O sea, algo que normalmente no se le ve mucho a este señor, que es producir drama, ¿no? En esta película sí la hizo. Y el final es desgarrador. Entonces, que si es arte o no es arte, quién sabe. Así como para que vaya a Cannes, ¿no?, a concursar, no creo que esté la película, pero la historia está bien contada. Está bien contada. Ahora, vamos a regresar a este tema de Derbez un poquito adelante, porque preparé algo especialmente en esa parte con la entrevista. Pero, pues, ¿qué te parece si empezamos con el primer audio, ¿no?, que es la primera pregunta que le hacen en esta entrevista? Uh-huh. Para ir avanzándole en esta cuestión, ¿no? O sea, vamos a escuchar el primer audio y ahorita comentamos. Pues estamos aquí en el Museo del Carmen en la Ciudad de México con Avelina Esper, conocida crítica y comisaria de arte, autora de El fraude del arte contemporáneo, conocida principalmente por sus críticas al llamado arte VIP, video instalación y performance. La primera pregunta que quizás cabría hacer es ¿cuál es el problema exactamente con estos tres formatos? ¿O por qué motivo, digamos, tu crítica se ha centrado principalmente en el arte contemporáneo que se realiza en estas plataformas? Y si tiene algo que ver con el viejo argumento acerca de la importancia del esfuerzo y de la intenti autoris, a saber que pues el valor de una obra de arte también depende del grado de técnica, pericia y capacidad artesanal que tiene el artista y no tanto del resultado de la obra. Son varios rubros, porque es el área que ha desconocido la jerarquía de valores. Uh-huh. Desconoce por completo si hay un nivel de calidad, desconoce por completo si la obra fue lograda o no en términos elementales. La única excusa para usar esos elementos es nada más afirmar que son los medios de nuestro tiempo y que un artista debe trabajar con los medios de su tiempo. Entonces, eso es absolutamente falso en el arte. ¿Por qué? Porque el arte no tiene tiempo, en primer lugar. Los medios son trascendentales y los medios son intemporales. Uh-huh. Entonces, decir, tienes que trabajar, o sea, es más, ponerlo casi como una condición, con los medios de tu tiempo, porque debes de ser consecuente a tu tiempo, es una tontería pensando que el arte tendría que trascender. Entonces, debe de trascender tu mismo tiempo y debe de trascender tu contemporaneidad. Uh-huh. Y si estás sujeto a lo que en ese momento está de moda, lo que estás haciendo es que el arte se caduque en el momento en que se caduque ese elemento. Uh-huh. Y y por un lado, lo que dices de que si es el viejo argumento de que se necesita talento o se necesita tener habilidad o lo que sea, porque además ya lo reducen a la artesanía, ¿no? Como uh-huh. si se tratara de estar poniendo tornillos en una mesa. En el video se necesita alto nivel técnico y el video funciona como tal uh-huh. porque atrás del video hubo un aparato tecnológico y personas muy bien, muy creativas, muy audaces para crear esa plataforma y además atrás de toda tecnología hay científicos. Y quiere decir que en el momento en que se crea un medio nuevo y se crea el video, resulta que los artistas dicen, ok, aunque esté muy bien, aunque el nivel del medio sea alto y que el video te pueda dar en ciertos, te pueda dar calidad tecnológica dentro de su nivel. Y hay una competencia feroz entre la tecnología para dar cada vez más calidad. El artista se retrae ante eso y dice, yo calidad no. Yo con mi mediocridad y mi medianez estoy muy a gusto porque yo no tengo que responder ni siquiera, imagínate qué horror, no tienen que responder ni siquiera a la calidad del medio que están utilizando. Eso es absurdo, eso es absurdo. Entonces te das cuenta de que la excusa de que voy a utilizar los medios de mi época ni siquiera se cumple porque carecen de la habilidad, del entrenamiento, de la vocación, de la responsabilidad con su propia época, de utilizar al máximo los medios que la época les permite. Entonces eso es una contradicción, es una falacia del arte contemporáneo. Aquí menciona cosas interesantes, muy, muy interesantes. Y empezando por esta parte, ¿no? ¿Cuántas veces no has visto, te digo, ¿no? En el museo, vamos al más cercano, el Museo Amparo, ¿no? No es un museo mega guau, pero es un museo a final de cuentas, ¿no? ¿Y cuántas veces no has visto en el Museo Amparo cosas que no entiendes, ¿no? O sea, una escultura por ahí rara, de curvas raras, ahí puesta, ¿no? Y en el Zócalo, en el Los Sapos, lo que tú quieras, cuadros así muy bonitos, pintados, que nadie quiere, ¿no? Que nadie los aprecie. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, pensarían que entonces, ¿no? Porque estamos en la época de la tecnología, ya uno puede hacer arte con el video y llamarlo arte nada más porque está hecho con un video, ¿no? Con, lo hice en Final Cut con mi cámara y ya es arte. Y no me preocupo, como dice ahí, por hacerlo bien, ¿no? Por entender lo que estoy usando. Y vamos a poner otro ejemplo, te digo, de Gabriel Orozco. Hay un video en el que explica, hizo una exposición con fotos que él tomaba de su celular, ¿no? Así, de cosas que le llamaban la atención. Entonces, hay uno de una pluma en la arena, así insertada la pluma en la arena del mar, y le tomó la foto con su celular, y ya, es una exposición de ese tipo de fotos, ¿no? Entonces, es creo que para mí de lo que está hablando ahí, ¿no? O sea, el arte no nada más es arte porque yo digo que es arte, porque estoy usando lo más moderno y porque estoy dándole, según yo, una giradita artística, ¿no? Aquí el detalle no es tanto si se usa o no se usa, porque qué bueno que se use. Aquí el problema es que quienes se dicen artistas no quieren utilizarlo, no porque no quieran, sino porque no saben. ¿A qué voy? Y lo menciona muy bien, ¿no? Quieren, a partir de la nada, convencer a los demás de que eso es arte. Ahorita lo acabas de mencionar, ¿no? La plumita en la arena. Tomo la fotografía y entonces ya, es arte, ¿no? Por el solo hecho de ser arte. Cuando, a ver, para sacar una fotografía, y bueno, los que nos escuchen y sepan qué es fotografía, tienen que tener en cuenta muchas, muchas, muchas cosas. La ubicación, la luz, el contexto, la cuestión, si, bueno, en este caso, si fue algo natural, es decir, que se dio de manera fortuita y lo tomaste, ¿no? Con tu cámara, o fue toda una recreación, fue todo, ¿cómo le dicen? Tiene su nombre, pero ahorita se me acaba de ir, lo tengo en la punta de la lengua. Algo parecido a un performance, ¿no? En el que tú armas todo para dar ese efecto, ¿no? O sea, tú tienes el control y sabes cuál es esa intención que quieres que cuando la persona vea esa fotografía, pues lo intente sentir o por lo menos sienta algo con eso que tú vas a compartir. Pero desgraciadamente, y en eso tiene mucha razón, hoy hay artistas que dicen, ah, mira, pues nada más, utilizo la cámara y ya se acabó. No hay nada de edición, no me importa si tengo que poner filtros, si tengo que utilizar, o sea, una fotografía. Imagínense, hay software, independientemente de Photoshop, que es el más común de Adobe, ¿no? Y más popularizado por sus herramientas. Hay otro tipo de software que si tú aprendes a utilizar, haces maravillas con una fotografía, por ejemplo. Y no hablo de que trastoques la fotografía, porque la fotografía en sí, si tú haces eso, estás descalificado. Tiene que ser como tal fotografía, es decir, que tú controles el foco, la entrada de luz, ver el diafragma, ver los filtros, ver todo lo que necesita tu cámara para que cuando tú tomes esa foto sea como tú quisiste que fuera y que comunique algo. Pero a lo que voy es de que si tú vas a hacer, por ejemplo, un video y vas a hacer una composición, tienes que aprender edición de video, edición de audio, edición de muchas cosas para que entonces todo esto le permita a la otra persona sentir, experimentar lo que tú como intención tienes desde un principio. Pero si ignoras todas estas herramientas, todo este material, y tú nada más por sacar esa fotografía y darle supuestamente esa etiqueta, como bien mencionaste al principio, de arte, y quieres que los demás lo vean como arte, y aparte, que bueno, eso lo hablo un poquito más adelante, ¿no? Se le dé un valor, y no me adelanto, nada más lo voy a dejar así como valor, a eso. Ahí es, yo creo que la crítica que hemos tenido mucho, porque, a ver, hemos escuchado y visto, experimentado cosas que dicen que son arte, exactamente, y te dicen, ¿cómo te sentiste en tal exposición? Pues está chida, ¿no? Y nada más. Entonces, no se logró. No, tú vas a una iglesia, por ejemplo, y ves a los angelitos, y por lo menos te quedas así de alguna otra representación normalmente bíblica, y tú dices, bueno, pues ¿cómo es posible que hayan puesto eso? O sea, por lo menos hay algo, ¿no? O sea, y es arte sacro, ¿no? Entonces hay algo y lo sigue haciendo a pesar de que ya lleva decenas o centenas de años. Entonces yo creo que por ahí va más la crítica, ¿no? Que son personas ignorantes y que quieren vender lo que hacen supuestamente como arte. Y yo creo que da también un mensaje opuesto, ¿no? Si quieres hacer arte, chingale, ¿no? Prepárate, entiende lo que... Si tú quieres hacer fotografía con tu celular, está bien, sí se puede. Pero entiende cuáles son las limitaciones de tu celular, cómo se pueden usar a tu favor y el lenguaje que debes de desarrollar para tomar una buena foto con el celular, ¿no? Exacto. Y la otra, va a venir a Puebla creo que viene en el 4 de agosto hasta mediados de agosto. Una exposición en la cancha de San Pedro, de fotografía. Son fotografías premiadas de un concurso en diferentes categorías, ¿no? Estuvo el año pasado y va a estar este año. Vayan y vean las fotografías que son premiadas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te dicen esas fotografías? ¿Necesitas un celular nomás y tomar una foto a una persona triste en la calle pidiendo dinero? ¿O se necesita algo más? O sea, se puede percibir algo más en esa ejecución de cualquier foto, ¿no? Entonces, ahora, ahorita tú mencionabas que hay exposiciones a veces en la calle, que ya es muy común, ¿no? Sobre todo, bueno, si te vas al DF, son en el metro, son en parques, son en algunas zonas de ese tipo, ¿no? Aquí en Puebla, pues son en los paseos más comunes, ¿no? Que uno se puede encontrar, o en algunos museos, ¿no? Pero también aquí, lo que tú mencionabas, ¿cómo yo sé si es arte o no? ¿Qué me tengo que preparar como persona o como usuario de las redes o como usuario de pues, las calles de la ciudad? No necesariamente, pero yo siempre he dicho, si a un niño le llama la atención, llámese una pintura, llámese una fotografía, un audio, a lo mejor un personaje, algo tiene. Porque dirían mis maestros en ciencias de la computación, ellos son los únicos que tienen lógica pura. Y el arte tiene que tener lógica. Si no tiene lógica, entonces no hay nada que comunicar. Y si no hay nada que comunicar, por lo menos en nuestros tiempos, pues entonces simplemente es un discurso. Y ese discurso ya los tenemos tan fáciles como con los políticos, que a ellos sí les acomoda, porque luego que quieren es marear a la gente para seguir en sus puestos. Nadie los quite de ahí, nadie cuestione nada, pero en el arte es todo lo contrario. Tiene que ser pues otra cosa. Y como bien mencionabas, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo con... No fue en esta entrevista, fue en otra, donde ella menciona, el arte educa. Y yo creo que si educa, entonces con mucho mayor razón, el que hace arte tiene que saber muchas más cosas que simplemente el querer convencer a los demás de que lo que hace es arte. Fíjate, hay dos cosas también. Y ya con esto creo que pasamos al otro audio. Uh-huh. El arte educa y contraeduca, que vamos a ver más adelante a qué se refiere con eso. Y la segunda, ahorita que que estabas comentando todo esto, me dejaste pensando porque... Ok, el arte educa. ¿Sabes tú cuál, Coyomani, es la educación promedio que se tiene en Puebla? Nivel promedio de escolaridad en Puebla. No, bueno, en cuestión escolar no es lo mismo que educacional. No, pero ahorita quiero llegar a eso. Pues, híjole, estamos yo creo que en los últimos lugares del país. Estamos a 6 lugares del último lugar. Imagínate. ¿Vale? Está la educación promedio en Puebla, escolaridad, ¿no? Es un poco más de segundo año de secundaria. Y estos son datos del INEGI. Si ustedes ponen escolaridad promedio en Puebla, sale esta página del INEGI. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Sí, es cierto, la escolaridad no quiere decir educación, pero sí quiere decir ampliar el mundo, ¿no? Te amplía por lo menos más allá de las fronteras de tu realidad próxima. Y el arte puede hacer todavía más, ¿no? Puede, digamos, está fuera del sistema educativo, fuera de, como dice en la entrevista, no es atemporal, ¿no? O sea, es la gente muere, pero el arte no. Puede expandirte, por lo menos en ese sentido, a otras cosas, ¿no? Si vas a ver la catedral, por lo menos te hace pensar en qué estaban pensando en ese entonces al dibujar o pintar o lo que sea, ¿no? O en estos momentos, o etcétera de cosas, ¿no? Digo, en ese sentido, creo que va mucho por lo que tú decías de que el arte educa, ¿no? Puede expandir por lo menos un poquito más la noción de uno, del ser humano, por lo menos, de ti mismo, creo yo. ¿Sabes cómo sé si una persona es educada o una persona es escolarizada? ¿Por qué dice estadísticas del INEGI? Nah. Y esto es por cuestión de experiencia después de unos añitos de entrevista. Si una persona llega y me dice, por ejemplo, vamos a hablar sobre un tema y me pregunta cosas, yo sé que esa persona está educada porque tiene la curiosidad de saber. Mm-hmm. Entonces, si una persona pregunta por qué, para qué, cómo, dónde, y le ves esa hambre de saber, entonces esa persona está educada porque está con hambre de saber, nada más, hambre de saber. Y eso también ya lo habíamos visto en un episodio, ¿te acuerdas? Que estábamos hablando de que empezábamos los episodios y tú ponías mucho jazz y yo te decía que lo que no me gustaba es que el jazz se había vuelto muy snob, ¿no? Y que pensaba que era el jazz para personas muy cultas, entre comillas. Y yo te decía algo así como que no necesariamente, pero también por el otro lado, si eres una persona que te gusta el rock, eso ya te hace un poquito menos ignorante. Si te gusta, o sea, el chiste es que te guste algo y como tú dices, que tengas la curiosidad para buscar algo. Ya con eso, a lo mejor lo ignorante en el caso de no saber cosas no se va a quitar nunca, pero sí en el sentido de no ser tan tarugo. Y la otra, para dar otra palabra. Y la otra, ¿cómo sé que una persona es escolarizada? No educada, escolarizada. Cuando todo el tiempo te dice, ya lo sabía. Con eso. Uh-huh. Con eso yo me doy cuenta cuando una persona es educada y otra escolarizada. Aquel que dice, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, solamente está, en este caso, entrenada, adiestrada por una escuela. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo? ¿Por qué? Y tiene hambre de saber. O sea, ya con eso uno sabe que fue educada. Con eso. Aunque nuestra sociedad lo hace al revés. Nos quieren mantener calladitos y a gusto y creyendo que sabemos todo, cuando no. Y entre menos preguntemos, mucho mejor. ¿Qué es lo que quiere el arte? Preguntarnos, ¿por qué ese color? ¿Por qué esa forma? ¿Por qué ese mensaje? Y por eso también el arte, a la vez que educa, contraeduca. Que eso es lo extraordinario, que nos los va a explicar un poquito más adelante esta señora, señorona, porque me encantó cómo explica todo esto Avelina. Pues vamos con el segundo audio, ¿no? Dale pues. El arte contemporáneo ha establecido sus parámetros con mucha dejadez y mucha irresponsabilidad. La calidad siempre ha sido una búsqueda del arte, siempre. Desde el inicio, el sabio manejo de los materiales era una responsabilidad del artista para que la obra perdurara. Entonces eso no significa que ahora se pueda desechar eso nada más para hablar de tal o cual tema. Que además los temas, ahora sí que me imagino que vamos a hablar también de eso, los temas también están mal abordados. Entonces, hay un principio básico. Para que tú puedas desarrollar un lenguaje, primero tienes que dominar las herramientas de ese lenguaje. O sea, tú no puedes escribir poesía si desconoces el idioma en el que la estás escribiendo, porque no sabes hasta dónde puedes llevar tu herramienta, que es el lenguaje. Que estén expuestas las obras en los museos actualmente no significa nada, porque los museos mismos han desechado los parámetros también de calidad y han desechado toda la voluntad creativa de generar exigencia hacia el arte contemporáneo, porque lo ha convertido en complaciente, lo ha convertido en una forma de autoayuda elitista, de no frustración, y la inclusividad, que es una falsedad dentro del arte, porque el arte se ha vuelto profundamente elitista. La inclusividad se basa únicamente en no generar esa frustración y que lo que el artista lleve sea expuesto. Te hablan de la inclusividad, que es simplemente que el artista lleve lo que lleve, y entonces Martin Creed puede llevar su video de vómitos, y entonces Santiago Sierra puede poner gente masturbándose, y entonces Esther Ferrer se puede sentar en una silla con espaguetis, que no tiene ninguna implicación artística ninguna de estas tres manifestaciones. Es simplemente para no generar frustración. ¿Y en qué es elitista? Que si el artista está utilizando lo que ahorita se consideran medios tradicionales, entonces no es contemporáneo. Y si además hay rechazo del público hacia esas obras, del público en general, no de las instituciones, porque esto está respaldado por las instituciones y el dinero del público, entonces dicen el público es ignorante. Y yendo a la ignorancia, entonces te das cuenta que por un lado tú mismo dices, bueno, pero la utilización ingenua de los medios no significa que no aporte calidad. No hay utilización ingenua de ningún medio por parte de un artista. Hay ignorancia y hay falta de entrenamiento, que es muy necesario en el arte. Hay falta de preparación, hay falta de voluntad de hacer las cosas con un nivel que te confronte contigo mismo, que te confronte con tus limitaciones, que te confronte a hacer un esfuerzo mayor. Y entonces dices, hay ingenuidad, y después por otro lado hacen un alarde enorme, enorme, de que provienen de las universidades, de que tienen todos los doctorados, de que usan una jerga intencionalmente rebuscada para describir sus obras, de que todas sus obras tienen así las grandísimas intenciones. O sea, los artistas quieren sustituir a los filósofos sin saber filosofía, quieren sustituir a los científicos sin saber ciencia, quieren sustituir a los actores de teatro con sus performances limitados, dedicados al accidente, a la improvisación y a la mala respuesta escénica. Resulta que ellos son una parte alterna al teatro, mientras el teatro se hace con disciplina, ellos pueden evadir la disciplina. Entonces no hay ingenuidad. Pues muy parecido, o sea, cualquiera que conozca medianamente cómo funcionan las artes llamadas escénicas actuales, digamos que incluso han adoptado muchos de los códigos del performance. No, es que es al contrario. Performance significa simplemente actuación en vivo. Entonces todas las artes interpretativas, la danza, el teatro, la música, son artes performáticas. Sí, sí, sí. Entonces el performance lo único que hizo es reproducir la actuación, robarse el hecho de la actuación en vivo sin ningún rigor. Y mientras una bailarina o un bailarín necesitan un entrenamiento durísimo para subirse a un escenario, alguien estudia artes o artes visuales, o muchas, ya existe la carrera de arte contemporáneo, que es una aberración, o sea, yo me muero de la risa, es como que existía la carrera de pintura impresionista, o sea, es una estupidez, pero, y sin tener entrenamiento de su cuerpo, sin tener dominio del espacio, sin tener ni siquiera una visión escénica real, se suben y dicen, soy performer. Entonces, hay, se generó más bien, en el arte contemporáneo lo que se generó fue una rama del arte completamente complaciente, ajena a la disciplina, buscando nada más una falsa felicidad o un falso confort dentro del arte. Ahora sí que, ¡au! Sí, madres. Y aquí eso es más de lo que, un poquito más de lo que habíamos hablado, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo debe ser el arte? O sea, ¿debe ser desechable o debe de perdurar por esta cuestión de la calidad? Si una obra que vemos expuesta, la que sea, y por eso cuando diga obra no quiero que piensen en un cuadro, en una escultura, piensen en lo que sea, en una película, en una obra de teatro, ¿no? De aventurera, piensen en lo que les digo, los payasitos que se suben y dicen que son arte callejero contemporáneo, que se podría acercar más a lo que es el performance que estamos hablando, una canción, etcétera, de cosas. O sea, ¿es realmente así? O sea, el hecho de que esté bien hecha o entre comillas bien hecha, ¿ya lo hace arte o va a perdurar o va a durar? ¿No? Dejando aparte el hecho de que te guste o no, ¿no? O sea, porque puede que a todos nos gusten cosas que sean muy feas o que no vayan a perdurar, que no sean arte, pero no es lo que estamos hablando, sino ¿qué es arte entonces? Lo que está bien hecho y con una intención y con conocimiento, como dice, o simplemente lo que es esta cuestión de elitismo y inclusividad, ¿no? O sea, la gente con dinero puede pintar un cuadro de manchitas y porque viene de un país raro, ya lo pueden exponer en cualquier lado, ¿no? Con esta cuestión de inclusividad y elitismo y ya, ¿no? Entonces, y peor aún, ¿no? Si tú le ves chiste, si tú no lo entiendes, te dicen ignorante, ¿no? Como lo que decía acá. Entonces, lo que dice ella, ¿no? O sea, no hay utilización ingenua. Si lo haces y lo haces mal, eres ignorante, ¿no? No es una cuestión de probabilidad que te salga una obra de arte bien o mal. Aquí hay una lucha de egos. a mí me llamó la atención. Es cierto, menciona un poquito más de lo del primer audio. Pero ya al final mencionó algo que me encantó y ahorita estuve buscando la oferta académica de la UAP y afortunadamente no hay arte contemporáneo en las carreras de la UAP. Qué bueno. ¿Hay arte? ¿Hay puedes estudiar arte? No hay. Nada más hay arte dramático, danza, etnocoreología, música, maestría en artes inter y transdisciplinariedad y técnico en música. O sea, oye, ¿no hay algo así que decir algo así como artes circenses? No. ¿No? Ha de venir en parte de la maestría de artes en inter y transdisciplinariedad. Ay, mi pronunciación. A lo mejor ahí probablemente sí venga como algo, pero a ver, deja ver si lo incluye. Pero bueno, independientemente de eso, lo que me llamó la atención es cómo es que las universidades, y eso es una crítica de hace muchas décadas ya, lo que hace es adaptarse a las supuestas necesidades de las personas, pero en realidad no es a las personas, sino a las empresas. Ahorita al principio mencionaba, ¿no? Es que los museos ya permiten a cualquiera, con el sobretexto de la inclusión, de a cualquiera exponer en un museo. Y que ya tenga varo, no se te olvide el dinero. No, sí, o sea, bueno, estamos en el... Tú y yo no podemos ir a exponer nuestros dibujitos. Tienes que tener varo, no, contactos. Y sobre todo contactos, ¿no? Y como mencionaba, ¿no? Esto es una cuestión elitista. Tú puedes ver a alguien, ¿no? Que sea muy bueno para el dibujo, a lo mejor en la calle, ¿no? Que está haciendo retratos. Y por muchos años, porque hay muchos que se han dedicado a eso, en la Ciudad de México hubo varios que estaban sentados casi junto a los puestos de periódicos, ¿no? Ahí haciendo todos sus retratos o autorretratos, ¿no? De muchos años. Y son muy buenos para el dibujo y no fueron artistas. Pero tú los ves y dices, oye, esta persona estaba triste en su momento. Ah, sí, fíjate que me contó de esto y esto y esto mientras yo lo estaba dibujando y pues así quedó, ¿no? Se llevó su dibujo. No, me pagó, pero me dijo que lo expusiera aquí porque le gustó mucho. Ah, bueno, ¿no? Y eso, para mí, eso sí podría ser arte, pero para los supuestos que críticos de arte a lo mejor no. Entonces, bien mencionaba, ¿no? Esto es algo elitista y yo creo que ese es el problema. Que hoy se tiene que formar un grupo para que tú, diría Marco, ¿no? Tienes que ser parte del club de Toby para que digan, oye, sí es cierto, eres artista, ven con nosotros. Y entonces sí, ya eres del equipo y saquémosle jugo a esto, ¿no? No. Aquí tengo una pregunta. Yo me acuerdo que hace como unos 10, 20 años, los museos, o a lo mejor mi percepción era de muy adolescente en ese entonces, ajá, los museos eran, para la mayoría de las personas, por lo menos en Puebla, un lugar a donde creo que para ir tenías que ir a fuerza por la escuela, o bueno, había una crisis tal que muchos museos estaban por cerrar. ¿Qué 20 años? Hace unos 10. Pero, sí, bueno, ahorita por iniciativas de la Secretaría de Cultura y Turismo, ya hay que las visitas de museos nocturna y bla, bla, bla. Pero en el caso de la Ciudad de México, donde ahí el arte, bueno, se desparrama, ¿habrá necesidad o hubo la necesidad de aceptar a estos pseudoartistas para llevar a la gente a los museos, o solamente es para llevar, como bien mencionan ahí, a las personas que tienen dinero y entonces puedan o patrocinarlos o comprarles sus disque, y lo pongo entre comillas, obras? Pues yo creo que más bien, como dices, hay tanto arte allá que se mezcla, o sea, puedes, o sea, literal, ¿no? Hay casi museos a cada esquina, ¿no? Allá. Entonces, como que precisamente ahí la pobre calidad de las cosas se pierde entre el montón de cosas que hay, ¿no? O sea, no resaltan. Y solamente resaltan cuando son apoyadas por personas de dinero o fundaciones de gente de varo o gente con contacto. Si no, de otra manera, ni quien se entere, ¿no? Entonces, aquí el detalle, que entonces igual que la política... Y digo en el sentido de la política, porque muchos de los escritores, y bueno, ahorita que estoy trabajando con el Toño en cuestión de efemérides, me he encontrado a muchos escritores que tú ves su parte bibliográfica y todos tienen un conecte político, todos tienen un conecte económico, todos tienen un conecte en el que les permite uno, y pues sí, porque uno paga sus impuestos y pues de ahí viven estos cuates la mayoría. Otros gracias a que con esos conectes tienen sus empresas y X y Y Z, pero tienen la posibilidad de viajar, tienen la posibilidad de conocer más cosas que les han permitido, claro, escribir como lo hicieron, y yo no estoy criticando la obra, sino que para ser escritor necesitas muchas experiencias, necesitas muchos saberes, muchos conocimientos, y solamente para que llegues a tener esa oportunidad, por lo menos desde los últimos 200 años para acá, es con lana. Entonces, ¿no será un movimiento muy parecido al de hace unos 100, 150 años en la cuestión de la literatura con el arte contemporáneo de hace unos 50 para acá, para que sea más o menos lo mismo? Porque, por lo menos en cuanto a la creación del mexicano, ¿no? O sea, estamos hablando de la época de Siqueiros, de la época de ¿cómo se llama? Que apenas. El muralismo. Exacto. Que mandaron a varios artistas a Europa para aprender las técnicas, los trajeron y de ahí se hizo toda esta corriente para el mexicanismo, ¿no? Que querían en ese entonces. ¿No será algo muy parecido ahora con el arte contemporáneo en general a nivel mundial? Yo creo que es al revés, o sea, y parte de lo que dice aquí es eso, ¿no? O sea, 100 años de soledad no es Gabriel García Márquez. Ah, no, claro. ¿No? En este caso, esta cuestión del Oxxo que te estaba platicando, es el artista, vas a ver al artista, ¿sí? O sea, la obra ya no puede sostenerse por sí misma. O sea, si tú ves un pinche Oxxo así como el que te estoy comentando, con dibujitos en la calle, tú no vas a pensar que es la gran idea del siglo, a menos de que tenga el nombre pegado ahí abajito, ¿sale? Cosa contraria al revés, ¿no? Cosa que pasa al revés, lo que te digo, Cien años de soledad, La Mona Lisa, películas, etcétera. Por esto digo, no hay que pensar en solamente cuestiones de museo, uh-huh. sino en cualquier otra cosa que se pueda desprender de la persona en sí. Sí, o sea, tú no vas a ver o leer o escuchar una cosa por el artista, ¿no? Todo lo que toca es oro, sino por la obra en sí. Cuando la obra en sí ya es una obra en sí, independientemente del nombre que tenga, entonces yo creo que ya trasciende, ¿no? Cosa que lo que estamos diciendo acá, ¿no? O sea, esta cuestión de no frustrar al artista, de no decirle que no, entonces ya está haciendo que él ponga sus cosas en cualquier lado, eso sí, con su nombre abajito. Y lo que dice, ¿no? Artistas quieren sustituir a los filósofos sin saber de filosofía, a los científicos sin saber de ciencia, o a otros, ¿no? A otros, a actores, o a cineastas, dígase Derbez, que también vamos a ir un poquito más adelante en esto. Y ya, porque tiene el Derbez pegado, ¿no? Ya uno va a ver a Derbez, no va a ver la película. Y más cositas que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, okay. Eso quería decir. Yo insisto que creo que estás un poquito sesgado con lo de Derbez. Algo traías, ahí traes ahí. Vamos a escuchar música. No. Vamos a escuchar música mejor para hacer una pequeña pausa. ¿Quién pone canción, tú o yo? Tú. Sale. Bueno, ahorita que estábamos hablando de cuestión de arte, ¿no? Y esta cuestión del... que yo creo que también tiene que ver con la originalidad, que es algo que hasta ahorita no hemos comentado, pero creo que es clave para cualquier cosa que uno haga. En su momento había una banda que después, digamos de una u otra manera, con covers o prácticamente copias casi idénticas, y en su momento no dijeron ni de quién era, pero pues lógico, ¿no? Quienes conocían el rock mexicano, pues decían, ah, oye, esta ya lo he escuchado antes. ¿Por qué no dijeron que era de Botellita de Jerez? Bueno, pues esta banda... que todavía siguen activos, no manches, están viejitos, pero todavía ahí andan tocando. Pues en su momento no les reconocieron todo lo que ellos hicieron por el rock mexicano. En sí, gracias a Botellita de Jerez, es porque el rock mexicano de ese entonces pudo subsistir en el underground. Y de ahí a, bueno, en los años 80, que eso ya no les tocó. Pero deberían de haberlos, por nada más por cuestión de apoyo, pues, y de historia, sí haber apoyado. Y de ahí, pues, medio subsistió el Tri, ¿no? Que ahorita también traigo otra canción, si es que nos da tiempo poner. Entonces, yo creo que Botellita de Jerez, a pesar de muchas críticas a su manera de tocar hasta cierto punto desafinado, de sus letras totalmente locales, pues yo creo que, como dicen por ahí, de lo particular nace la universalidad. Y yo pienso que tú, si sigues escuchando una música o canción o letra de estos cuates, pues sigue siendo el México de siempre, por lo menos en el DF, que ahora ya es CDMX, ¿no? La Ciudad de México. Entonces, todavía siguen perdurando después de ya varios años. Siguen vivos, por suerte. Y tocaban varios géneros, llamémoslo de alguna manera, con la base del rock. Entonces vamos a escuchar una baladita que a mí me encanta, que se llama Niña de mis ojos, que creo que es un cover, déjenme investigar exactamente de quién es, pero yo que sepa, fue de estos cuates, de Botellita de Jerez. Vamos a escucharla y ahorita regresamos para seguir platicando de esto del arte. los ojos para no ver lo que no tiene solución. Lo que no tiene solución. Otro del arte. Yo quisiera ver hasta qué punto no hay una fetichización en cuanto a las, de la técnica, de la importancia de la formación, etcétera, de ese, del tiempo que ha llevado a producir una obra. Pero imagínate. Es decir, que al fin y al cabo, tú valoras, que cuando tú afirmas que es tan importante la formación, estás valorando aún más el proceso de creación de la obra que los propios teóricos del arte, que han convertido eso en lo central, en el proceso, la biografía del artista, en lugar del resultado. Entonces, por ejemplo, un caso paradigmático yo creo que podría ser el de Pollock, ¿no? Es decir, Pollock, evidentemente, antes de hacer sus famosos action paintings, pues fue discípulo de Siqueiros, como sabido, y estuvo trabajando en un poco la línea del muralismo mexicano hasta que finalmente descubrió que era un patán. Quiero decir, si uno ve los cuadros de Pollock de su primera etapa, pues eran un cero a la izquierda, eso objetivamente, ¿no? Pero por criterios de valoración del propio movimiento del muralismo mexicano, que ya está cerrado y que podemos contemplar desde fuera, ¿no? Sin embargo, una vez que inicia el action painting, muchos críticos actuales, reacios al arte contemporáneo, dirían que pues carece de técnica o que no tiene por detrás ningún tipo de trabajo. Yo creo que esa no es tu posición. O sea, creo que tú sí que valoras el trabajo de Pollock en alguna dimensión. Quiero decir que no todo el mundo puede hacer un Pollock en ese sentido. Es decir, que Pollock también tenía su propia técnica desarrollada, como sabido, pintaba de una determinada manera y no simplemente lanzaba las... Quiero decir, que si tú lanzas una serie de manchas en un cuadro, no caen exactamente como lo hacía. Nunca. Por ese motivo, entonces, esa es la pregunta. Pollock, ¿qué más da exactamente si hubiera que haya pasado o no por el proceso previo de academización a través del aprendizaje del muralismo o que hubiera empezado directamente pintando como si fuera una especie de... Que nunca hubiera pintado así, nunca hubiera pintado así. Si Pollock no conociera debidamente los materiales, si Pollock no hubiera estado con la escuela de Siqueiros, que era altamente exigente, si Pollock no hubiera conocido una cosa importantísima en cómo funcionaba el espacio, y el espacio además de la frontera del lienzo, si él no hubiera pensado en ese espacio, Pollock no hubiera creado las pinturas que hizo. Y además hizo una cosa muy importante, le dio la espalda a todo lo que sabía, a todo lo que él pensaba que era la pintura, para enfrentarse con todo el riesgo a inventarse algo, a ver si le funcionaba o no. Ahorita, es el momento más fetichista del arte. Y no digamos el fetichismo de la técnica y de aprender, eso es necesario. Y no podemos fundamentar, no podemos deshacernos del conocimiento humano para hablar que es importante la ignorancia. No. Ahorita es el momento más fetichista del arte. Ahorita que la gente puede exponer su ropa sucia, ahorita que la gente puede exponer literalmente sus excrementos, eso es fetichismo real. Ahorita que la obra es el artista mismo, vivimos el momento más ególatra, más fetichista y más superficial del arte. ¿Por qué? Porque ni siquiera se trata de que la persona sepa hacer algo. Se trata, por ejemplo, la performance. Es ridículo que te chantajeen con el sufrimiento que tienen para hacer sus disque obras. Es absurdo. El sufrimiento no tiene ningún valor. El sufrimiento es una circunstancia personal que si trasciende a la obra es porque la obra se sublimó en eso, pero el sufrimiento no significa nada en el arte. El sufrimiento no es un chantaje y no es una obra de arte. Todo el mundo sufre y eso no te convierte en artista. ¿Y qué pasa? Si me senté 2 horas en un hielo hasta que se derritiera y se me congeló el culo porque soy gran performance y porque estoy sufriendo y porque esto es lo que debes valorar. Mentira. Todos los artistas van en contra de su formación. O sea, el arte es un proceso de contraeducación. Las escuelas no hacen artistas. Los que se meten en una escuela creyendo que van a salir de artistas están completamente equivocados. El artista lo hace el trabajo y se dedica a invertir las herramientas cognitivas, emocionales, materiales, para formar su obra. Entonces, es absurdo pensar que eso es un proceso feliz o que eso es un proceso que va a ser sencillo. Entonces, te debe de costar toda la vida. Y si muchas veces, haciendo todo eso, la gente no hace arte. Tómela para otros. Tal parece que cada audio regresa como más y más aguda, ¿no? En sus comentarios. Y es que tiene razón en muchas cosas. O sea, por eso te digo, me enamoro. Al principio, te voy a ser sincero, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con con lo que abordaron en esta parte de la entrevista, ¿no? Los prejuicios. Y el prejuicio que yo tuve al principio fue de... Y sí, no creo que escuche el audio. Si lo escucha, yo decía, pinche vieja mamona. Pero después de haber escuchado todo lo que sabe, dices, qué bueno, qué chingón que sea mamona. Porque yo creo que para, por lo menos en esta parte del arte, se necesita esa actitud en algún punto específico. Yo creo que lo hace muy bien. Porque yo lo he escuchado en otras entrevistas y es un pan de Dios, es la mujer más, como al final de la entrevista, ¿no? La más humana que he escuchado en cuanto al tema del arte, claro. Y pero en estas primeras era así como de, no mames, güey, ¿no? Bueno, pero pues, ya después ya fui entendiendo por qué la razón de su actitud, por qué la razón de lo que exponía. Y es que tiene mucha razón. Eso de hoy en día ser el artista, la parte central del arte, pues va en contra, yo creo, de lo que es el arte, ¿no? Es lo que te estaba diciendo. Cuando ya dejas de ir a un museo para ver a la persona en vez de las obras, ¿no? O sea, porque ya tiene el nombre, ya es algo padre, ¿no? Ya es algo bien hecho. Ya estás, esta palabra que usan, ¿no? Fetichista. Estás haciendo un fetiche. Y no se llama fetiche en el sentido del uso común, este fetiche como morboso sexual, ¿no? Uh-huh. Fetiche se refiere a una cuestión que es adorada, un objeto adorado, ¿no? Es de bien esa palabra. Y también quiero hacer como un paréntesis cultural, porque hablan aquí de un tal Pollock. No sé si lo escuchaste. Uh-huh. Jackson Pollock es... Si ustedes buscan en Google Jackson Pollock, son unos cuadros de manchitas, ¿no? Lo que estábamos hablando al principio. Son de colores, son rayones, son pintura aventada en una pared, si ustedes quieren llamarlo así. Pero lo que está diciendo acá es... y con lo que empieza la pregunta es esto, ¿no? De si... ¿qué se valora más? ¿El resultado final, esas manchitas en el cuadro, o la técnica que tuvo que haberse envuelto para hacerlo, ¿no? Y esta Avelina dice que son las dos cosas, ¿no? O sea, por una parte, a huevo que tienes que saber pintar para hacer rayitas, y por la otra parte, lo que estábamos diciendo, ¿no? Este arte también tiene que ser contraeducativo, tiene que ser una revelación contra todo lo que está establecido. Si este Jackson Pollock no hubiera sido parte de la escuela de Siqueiros, exigente y chingale, chingale, este güey no hubiera dicho, ah, pues ahora yo voy a hacer algo en contra de esto, ¿no? Algo que manifieste que voy en contra. Y así, o sea, por lo menos en psicología, así han avanzado bastantes cosas, ¿no? O sea, estaba primero Freud y luego dijeron, no, ni madres, es el sentimiento de inferioridad, y luego, no, ni madres, no existe nada de eso, ¿no? Y etcétera de cosas, ¿no? y una cosa con la que terminó también que me llamó la atención, ¿no? Esta cuestión de que dice, chantajear con el sufrimiento, o sea, eso es una pendejada. Básicamente lo que está diciendo ahí, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, si tú chantajeas con tu sufrimiento en la obra, en la canción, en la película como Derbez, eso es una manipulación vil del espectador, pero no estás haciendo arte, estás simplemente modificando, estás generando emociones sin sentido, solamente por el hecho de generar una emoción, para que lloren, para que rían, para que canten, para que bailen, para que bla bla bla. Vamos a ver, eso va más adelante, pero creo que cada pregunta que revisamos acá tiene algo que ver contra Derbez, y quiero dejarlo muy en claro. Al final de este especial vamos a hablar tú y yo si Derbez hizo arte o no en la película esta de No se aceptan devoluciones, si sí o si no, en base a todo lo que estamos hablando acá. A mi parecer, cada punto de acá tiene una cuestión ahí, ¿no? O sea, Derbez conoce la técnica para hacer un guión de película, ¿no? Porque simplemente no fue el director, pero sí creo que sí escribió la historia o algo así. Conoce la técnica, conoce un desarrollo de una historia bien hecha, o simplemente hizo, aquí va a ser la parte triste, insértese muerte, aquí va a ser la parte feliz, inserte ese chiste, aquí va a ser la parte de inicio, insértense personajes. No sé, yo estoy en esa perspectiva. Lo que él ha dicho, y los que han trabajado con él compartido, por lo menos esta película, él para hacerla, primero tuvo que tocar puertas, nadie se lo abrió porque lo encasillaban con la cuestión de los personajes en la televisión, ¿no? Que de por sí ya tenía. te digo, fueron 12 y de sí, fueron 12 años en el que él tuvo escrita la historia, en el que se acercó por lo menos a unos 5 o 6 escritores, donde se acercó casi a 12 guionistas, donde durante esos 12 años le estuvieron ahora sí que asesorando, estuvieron modificando, o sea, sin cambiar la historia, pero sí le estuvieron ahora sí que diciendo, mira, en cuestión cinematográfica es esto, el otro, aquí, allá, en cuestión de fotografía es esto. Y entonces, por lo menos, de donde yo he escuchado entrevistas, esta película fue una preparación por lo menos de unos 12 a 14 años, sin tomar en cuenta las puertas cerradas para este cuate que, bueno, te digo, ese es el problema, que como ya tenía el Derbez, y el Derbez era el de los personajes chistosos de televisión, pues no le han dado este chance de ser parte del Club de Toby del cine mexicano. Y hasta la fecha, lo siguen rechazando a no más poder, porque, bueno, pues nada más tiene la mala carta de presentación de que después de trabajar pues por casi 5 lustros y buscarle, ¿no? Y aprender y saber qué es una película, pues pegó en Estados Unidos. Él sigue chambeando allá en Estados Unidos. Y aquí muchos pues que han querido hacerla, pues la neta, pues nomás no lo hacen. Y quienes lo han logrado, pues siguen estando en Francia, en Alemania, en Rusia, en Estados Unidos, en otros países donde pues sí se hace cine, ¿no? Ahora, entonces, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, podría decirse que tuvo una preparación, ¿no? Lo que estábamos hablando. Un montón. La otra parte. O sea, digamos, no lo hizo al Ice Evan, ¿no? Uh-huh. En eso estamos de acuerdo. La otra cuestión, ¿no? O sea, realmente esta película de Derbez es una manifestación, es una muestra digna de lo que es el cine mexicano, que realmente se revela contra lo que existe, porque también, o sea, el cine mexicano es una vasca. Esta es una revelación, muestra algo y manifiesta, ¿cómo se puede decir? Manifiesta, ¿cómo se podría decir? Como es una evidencia real del cine mexicano bien hecho, de lo que se puede lograr, o por lo menos está diciendo, yo me rebelo contra el cine mexicano y expongo esto que es mío. Árale, me enfrento contra todo eso, como lo que dices, ¿no? Me enfrento contra las puertas cerradas, me enfrento contra mi poca preparación, me enfrento contra lo que ya está dicho de que yo debo de hacer y expongo esto. Uh-huh. ¿Y realmente está logrando ese cometido? Pues, a ver, es que aquí el detalle es que si queremos encasillarlo, así como ahorita lo mencionas, es caer en la comparación, ¿no? En lo que es el cine mexicano, que como dices, es una vasca. Y, o sea, aquí el detalle es si, en primera, el cine mexicano en las últimas décadas, por lo menos en las últimas dos décadas, por fin cuenta historias, como no lo había hecho en un transcurso, yo creo que en los 80s, los 70s, los 60s, más en los 70s, que fue como la época de las ficheras, ¿no? Esas películas que en lo personal yo no le entiendo nada a esas películas. Todavía están en Netflix. No, o sea, pues tan chistosas y que hay como que a lo mejor hablan muchos con, o sea, es mucho del DF, ¿no? Pero para el resto del país, pues como que nomás no. Y de ahí hasta el cine mexicano, donde pues hay películas que rescatar, tanto que hasta las vuelven a repetir en televisión abierta, cosa que se agradece a veces. Pero hubo una gran laguna en la que el cine mexicano desapareció. Yo creo que a partir del 2000 o finales de los años 90 volvió de nuevo. ¿Y cuál fue la clave? Yo creo que fue el contar una historia. Claro, siempre con el cliché de que a fuerza alguien tiene que salir desnudo, desnuda. Siempre tiene que haber sexo en la película. Siempre tiene que haber algo de violencia. Los estereotipos tienen que estar presentes en cuanto a cuestión social. Arquetipos. O sea, bueno, arquetipos. Entonces, esa era como la parte básica del cine mexicano. Este cuate, por lo menos, no salió con sus chistes de televisión, que era lo que lo encasillaba. Y aparte, yo vi una historia. Y te digo, yo me ahora sí que con eso, para los que nos ha tocado ver mal cine, yo creo que se agradece. Y sí, a lo mejor no con la preparación de lo que es el cine en sí, porque te digo, a lo mejor muchos no lo conocen o no saben de esa historia. Te digo, yo he estado escuchando varias entrevistas porque igual no me quería quedar con eso que dicen los demás. Y sí estudió cine, sí estudió varias cosas para hacer todo esto, pero bueno, le llamó la atención la televisión y Coyomani, por ahí empezó. No se aceptan devoluciones. ¿Es una buena película? Para mí sí. Uh-huh. O sea, una película que va a trascender, una película que marca, que deja huella, que lo que estábamos diciendo, ¿no? Que significa. Que o digamos que no significa, pero que sí, que deja una huella, ¿no? Por lo menos si tú o yo la vemos o la ve un niño de dentro del rango de edad, ¿no? Que se entiende que está hecha esa película, digamos, va a causar un, no sé, un La vida es bella. Aquí el detalle es que tú estás enfocándote a lo que aquí están criticando, al artista. Y yo creo que ese es uno de los problemas que hoy en día tenemos. Todo el tiempo estamos hablando de un Gael García, de un Luna, de un Iñárritu, de un, o sea, pero no estamos hablando del cine mexicano en sí. Aquí nos estamos enfrascando en una discusión sobre la persona, sobre en este caso como una de sus creaciones. Te digo, la última no la he visto, pero ni me dan ganas de verlo porque en lo personal a mí no me gusta el género. En el que él ahorita se está moviendo. Pero en esta otra película con la cual se catapultó para poder entrar a este otro mercado, para mí sí es buena. Lo que ya está haciendo, en lo personal, ya no me está gustando porque está volviendo otra vez a la parte de la comicidad de, y ahora lo intentan en la cuestión estadounidense. Y qué padre, ¿no? Porque pues él pues es cómico de alguna u otra manera, quiere aprender de ese mismo género allá, se vale, pues si ya entró, pues hay que aprovechar, pero a ver, no todo lo que se hace se tiene que ver como arte. El arte no lo es como la honestidad. La honestidad no es porque uno diga soy honesto, o sea, la honestidad se va dando a partir de que todos estén de acuerdo de que es cierto lo que se dice sobre esa persona. Aquí va a ser el trabajo de toda su vida. Hay muchos que ni siquiera fueron reconocidos en vida, pasa el tiempo y dicen, ah, con razón hizo tal libro, con razón escribió sobre tal historia, con razón. Y entonces ahí es a donde verdaderamente se estudia su trabajo y ahí es donde se puede pues criticar o no si es o no arte. Ahorita creo que sería demasiado prematuro. Igual, mira, yo por ejemplo no creas que yo voy al cine, ¿no? Con mi libretita y como crítico de cine, ¿no? Porque la verdad yo soy de los críticos, de los espectadores más, ¿cómo se llama esto? Maleables que existen, ¿no? O sea, si voy a ver una película de risa, voy y me río como tarugo, ¿no? Y como chamaquito ahí estoy riéndome en la sala. O si voy a ver una de miedo, pues me voy y me asusto, ¿no? Aunque no esté atando, ¿no? O sea, voy a lo que la película te ofrece, ¿no? Sea bueno o sea mala. Pero, como dices, ¿no? Creo que el punto importante que es la honestidad, ¿no? Si uno va con pretensiones de... Y yo lo tomé así de esta forma, ¿no? Uh-huh. Si vas al cine por buscar que no se hagan devoluciones, sea la siguiente gran película mexicana, pues yo creo que no, ¿no? Pero si tú vas al cine, a ver, no se buscan... ¿Cómo no se aceptan devoluciones? Para reírte o para entretenerte un fin de semana con tu familia. Yo creo que en ese sentido está bastante bien, ¿no? Yo no iría para entretenerme. Yo chillo con... No, digamos, con la intención que alguien tenga de ir a verla o no verla, ¿no? O sea, cada quien puede tener una intención particular para ir o no ir a esta película o a una exposición de cine, de arte, ¿no? Uh-huh. Digamos, la intención es lo que cuenta. Lo que creo... O sea, digamos, me puse así tan agudo en este sentido... es por esto, ¿no? O sea, yo lo pienso así, ¿no? Es la película de Derbez, ¿no? Lo que estábamos hablando, es el nombre, no es la película. Es la técnica. Tú me dices que ya tuvo la técnica y todo esto, y en mi parecer no es una historia, ni siquiera, por esto decía, ¿no? Es una vida, es bella, esto, ¿no? Otra, que no deja huella, o sea, independientemente si es cine mexicano, es cine, es película. Y como película, es una más o una menos de un mar de películas de México o del mundo, lo que tú quieras. O sea, lo que voy es que todos estos puntos que hemos estado revisando ahorita, a mí, y doy el ejemplo de Derbez, no porque esté en contra de ese güey, ¿no? Sino como para ejemplificar que en todos lados hay, ¿no? O sea, igual pude haberte dicho un cantante, ¿no? O sea, los CD9, o te pude haber dicho un, no sé, un autor, ¿cómo se llama este güey? Pablo Coelho, o esa clase de cosas, ¿no? O sea, eso es a lo que voy. O sea, en cualquier caso encaja lo mismo. O sea, si tú ves que la técnica, a lo mejor puede estar, ¿no? Pero, digamos, solamente para llamar algo arte, sí o no, ¿no? Tú ya me dices que sí, yo digo que no. Vamos a ver más adelante, pero... No. A ver, tú me preguntaste si me gustó la película o si yo lo categorizaría como una buena película. Te digo, para mí mi respuesta fue, yo diría si es arte hasta cuando... Inclusive a lo mejor tú ni yo vamos a vivir y en ese momento a lo mejor toman en cuenta el trabajo de Derbez. O sea, esto, como bien decía en algunas partes de la entrevista, si no ahorita lo va a decir y me voy a adelantar un poco. No, creo que sí lo dijo él al principio. El arte no tiene tiempo. O sea, el arte se da y punto, y tiene un objetivo, sí, pero puede que en ese momento se entienda, puede que no. Pero lo que yo creo que por lo menos salva un poquito esta cuestión de si en algún momento puede ser tomado como arte, porque si nos vamos así, pues vamos a criticar. Entonces ahí tu mamá también ibas a decir, oye, pero pues esa película claro. Desde afuera dices, oye, está bien chafa. Pero para los que somos mexicanos y tú vas viendo cómo se van tomando temas, está extraordinariamente bien hecha esa película. Pero bueno, esa es otra historia. El tiempo lo dirá. Y nosotros ahora sí que seríamos solamente un granito del mar. Y pues la ola es la que va a decir, pues se queda o no se queda. Nosotros, pues hasta ahorita no. Aunque dijéramos algo que a lo mejor sea válido, pues alguien lo tendría que también tomar en cuenta o no. O sea, el arte es de todos, no es solamente de unos cuantos. Pero hoy en día, solamente unos cuantos lo quieren. Y ese es el problema del arte actual. Y yo creo que también algo más importante, ¿no? Que estamos hablando con respecto a esto de las intenciones. Sí. Digo, ¿para qué traigo tanto a la conversación esta cuestión de las películas y toda esta cuestión? Si uno tiene la intención de irse a reír como tarugo, no importa si es arte o no es arte, ¿no? Si tú vas a pasar el tiempo, no importa si es arte o si no es arte. Pero ya cuando estás discutiendo si es arte o no es arte, digo, creo que lo que estamos hablando de, o lo que estamos escuchando de la entrevista, digo, da una cierta un lineamiento, ¿no? De decir, bueno, ok, quiero ir a ver arte. Yo como persona común y corriente, ¿no? Que no sé pintar, yo no sé escribir, yo no sé dibujar, no sé hacer nada de arte, pero quiero ver arte, ¿no? ¿Puedo ir a un museo? Sí, puedo ir a un museo. ¿Y qué debo de hacer? O sea, ¿debo de recibir así pasivamente todo lo que me pongan como arte? ¿O debo de seleccionar, ¿no? Más cuidadosamente lo que debe de ser arte, ¿no? Por lo menos tener un cierto filtro de lo que me están presentando, ¿no? Y de poder decir, no, ni madres. Esta mazorca en un palo, en una exposición de México Arte Contemporáneo, no es arte para mí, y ni madres es arte para nadie, y no es arte, aunque yo no sepa de arte, yo no soy ignorante por el hecho de no comprender una mazorca en un palo, sino no es arte y ya. Pero a ver, estamos siendo muy exigentes, sobre todo en la época en la que estamos. Yo nada más te pregunto, si estuvimos en una generación donde la memorización era lo primordial, y no no es ni el razonamiento, sino la comprensión lectora. Sí. Es muy poco probable que tengamos esa inquietud para el arte. Y aparte, mira, para llegar a tener ese pensamiento así como tal, tan amplio, yo siempre he dicho, tienes que tener por lo menos cuatro ejes. Filosofía, sí. Comunicación, arte. Y ahorita se me fue la última. Yo creo que sería hasta el sentido común, o sea, la experiencia. Ajá. Si no tienes por lo menos esas tres líneas, el arte se está corrompiendo. La filosofía es prácticamente inexistente porque hoy no nos preguntamos nada. Todo lo digerimos como tal. Y de comunicación estamos por los suelos. Bueno, pues sí. Imagínate. Entonces las experiencias van a estar limitadas a ello. Entonces, claro. Yo creo que sería muy, muy exigente de nuestra parte intentar... Uh-huh. Que todos veamos esos detalles. Ahora, quienes sí nos interesa, bueno, ya es por cuestión de que nuestras experiencias están sumando para esa curiosidad, lo que hace un rato te decía. Fuimos educados de manera diferente, qué padre. Pero el problema aquí es que menospreciamos la educación y seguimos queriendo que la persona sea escolarizada. Es decir, le sumamos más al saber, es decir, que se parezca a lo que yo sé para que lo apruebe. Y me voy con esto, con un poquito con la psicología. Hay muchos pacientes que, y a mí me ha tocado, llegan y me dicen, oiga, no me vaya a hacer tal cosa porque ya lo hizo Julanito, Sutanito, Perenganito, y yo digo, ¿cómo? Sí, es de que si va a utilizar la técnica Julanita de tal, ya no porque ya lo hicieron. Ah, no, yo ni no va a hacer eso, ¿no? Y aunque a lo mejor sí, pero el problema es que, y no sé si a ti te pasó, que así como nos los enseñan en la escuela, tú crees que va a ser en la chamba. De que tú agarras y le dices, muy buenas tardes, mire, fíjese, ahorita vamos a aplicar la técnica que se llama Julanita de Tal, cuyo creador fue Perenganito de Sutanita y Perenganita, bla, bla, bla, bla, bla. Y el objetivo es de que usted, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ok, entonces vamos a comenzar. No, en la chamba es otra cosa totalmente diferente. Entonces aquí la persona tiene que trabajar sin que se dé cuenta lo que está trabajando para que funcione. Por eso muchos dicen que la psicoterapia es un arte, pero no es porque estemos inventando cosas, sino que tengamos la capacidad de poder trabajar con la persona de manera individualizada, a pesar de que sea la misma técnica, pero en cada situación, en cada persona, en cada experiencia, en cada emoción, claro, es totalmente distinta y no tiene por qué saberlo la persona como tal más que lo necesario. Para que esté preparada para el trabajo. Pero aquí lo que voy es de que en el arte pasa exactamente lo mismo. No necesariamente tiene que saber la persona de arte, pero si algo está bien hecho, va a comunicar algo. Aquí quienes sí saben, entonces deberían y tienen la responsabilidad de decirle al otro, oye, espérate, esto que estás haciendo sí es o no es arte, es como la psicología. Oye, esto que estás haciendo sí va a hacer en este caso mella o va a producir algo en la persona o no lo va a hacer. Pero no porque ahora sí que sepamos algo, los demás lo tengan que saber. Tampoco hay que ser tan exigentes en ese punto. Sí, o sea, yo también me voy hacia esta cuestión no de exigir de parte del espectador un poco de gusto, ¿no? O un No, quitemos eso. No, porque el gusto no va con el arte. Sí, exactamente. Dejemos que, o sea, yo no estaba diciendo que hay que ser exigente uno como espectador de lo que espera de arte, ¿no? Simplemente informarse, ¿no? Uh-huh. De que si vas a, o por lo menos de tener cierta conciencia de esta separación, nada más. Esta separación de qué puedo yo como persona común y corriente que no sabe de arte, qué puedo yo considerar arte y no. Y ya, ¿no? Hasta ahí. Ahora, en la otra parte, a quien realmente se le debe de exigir, y creo que es el punto que tú estabas dando, que también concuerdo, y es el punto de la entrevista, y yo también considero, y tomando la analogía que dabas con un psicólogo, se le debe de exigir al artista tanto como al psicólogo, ¿no? O sea, si la analogía es esta, ¿no? De que sabemos que gran parte de las personas no van al psicólogo por ignorancia, por miedo, por muchas cosas. Lo mismo que una persona no va al museo por ignorancia, por miedo a que le digan ignorante, por no tener ganas, por no ser atractivo, etcétera. A quien se le debe de exigir es al artista y al psicólogo que deba de dar un buen trabajo, como dices, de manera que por lo menos mueva algo en la otra persona, no tratando de ajustarte enteramente a la otra persona, ¿no? Un psicólogo sí se ajusta a las necesidades de la persona, pero tiene el control de la terapia. Igual, de la misma forma en el arte, ¿no? Una persona no se puede ajustar a todas las personas, pero tiene también el control de la obra, ¿no? Entonces, Por ahí va la onda, ¿no? O sea, no de ser exigente así de, ah, no, pues es que el arte está así porque la gente no pide más. No, sino es desde la misma gente que está haciendo, entre comillas, arte, así como de la misma gente que está haciendo, entre comillas, psicología o cualquier otra cosa, filosofía, que es peor todavía, ¿no? Porque ¿qué están haciendo los filósofos? Y ese sería otro programa para dar, ¿no? Pero bueno. Hija, no, porque ahí todos dicen, ah, es que en filosofía hay que hacer crítica, pero su crítica cada vez es más ilógica, iba a decir otra palabrota. Y pues es que me disculpen, pero a veces ya no son filósofos, ya son otra cosa. Y cuando, o sea, la filosofía sí es cierto, ¿no? Sirve para hacer crítica, pero yo creo que la función, y no soy filósofo, pero yo creo que la función de la filosofía es acercar a la gente al mundo y a las personas, no criticar. O sea, criticar lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero ¿cómo te acerca el criticar? ¿Cómo te acerca el leer a Platón, por lo menos, ¿no? Que es así como que de ley. ¿Cómo te acerca eso a la vida y a las personas? Creo que ese es el fin, pues yo creo que prácticamente de todo, ¿no? Es que hemos olvidado que la filosofía es la búsqueda del conocimiento. En su momento era de la verdad, pero se ha ido transformando por certidumbre y ahorita es el conocimiento. Entonces, ese es el fin, pero no, ahorita nada más es de ir en contra de pues lo que está supuestamente impuesto y estamos olvidando que eso también es parte de la misma construcción humana. Entonces no podemos, sí, es cierto, tenemos que tener una posición, pero para debatir, no para morirnos en el intento, que ese es el arte de la filosofía, ¿no? La discusión, pero igual, ¿no? Por ejemplo, en la psicología, algo, y yo creo que en todas partes, el problema que cuando dizque sabemos, o sea, por eso te digo que es el error de la escuela, dizque cuando sabemos, a los que no saben los empezamos a discriminar. Algunos, como en este caso en el arte, bueno, con ahora sí que con todas las pruebas de que tú lo que haces no es arte, ¿no? Prepárate y entonces hablamos. No, sino que, por ejemplo, en este caso de la psicología, a veces lo que olvidamos es de que nosotros, sí es cierto, tenemos el control de la terapia y tenemos las técnicas, pero eso no nos hace saber todo. Porque cuando la persona, por lo menos en este caso de la psicoterapia, yo creo que también en educación y también en la cuestión laboral y también en la cuestión en la que la psicología participa, lo que ignoramos es de que el experto es la persona en sí. Nosotros no sabemos de su vida más que ella o él. Entonces, si no nos tenemos, nos detenemos, en esta parte, vamos a seguir cometiendo lo que ahorita en el arte, ¿no? El de, yo lo que hago está muy chingón. Ah, pues chido, ¿no? Uh-huh. Oye, pero es que mi técnica fue la mejor. Bueno, ándale, si no padre, funciona la ¿no? técnica es porque el paciente es el ignorante, no yo, ¿no? Exacto. O el terapeuta estuvo mal, ¿no? Y a lo mejor no te das cuenta de que sí le funciona, pero dentro de 15 años o 10 años que a la persona le cae el 20 de lo que vio en psicoterapia en su momento, no era el momento. ¿Por qué? Porque estaba viviendo otras cosas que el terapeuta a lo mejor no se dio cuenta. Bueno, pero aquí el detalle es ese, que igual como el arte, a lo mejor lo que uno hace ahorita en este momento no se ha catalogado como arte, pero en algunos años se tome en cuenta, o a lo mejor nunca. Entonces, aquí la responsabilidad, como bien lo dijiste, es de los que dizque saben. De los demás, tiene que ser, si no fácil, tiene que haber un conecte con su vida, con su experiencia, con su sentimiento, con el ser humano. Si no existe esa conexión, no es lo que dicen ser. Y una cosa más antes de que vayamos a la segunda canción. El arte debe de ser para durar y para provocar, o digamos provocar en el sentido de comunicar algo, ¿no? Uh-huh. O para vender. Híjole, yo creo que con eso regresamos para cerrar, ¿no? Porque en sí eso lo habla al final de la entrevista. Ahorita apenas vamos para la cuarta parte que trajiste y yo tengo como otra. Yo creo que van a ser para dos programas. Yo creo que sí. ¿Cómo ves si vamos por la canción? Regresamos con el último audio. Nos quedaría todavía uno que tú seleccionaste y todavía faltan los míos. Va pues. Vamos con la canción. ¿Cuál vamos a escuchar? Es una canción de Nightwish, precisamente en esta cuestión, ¿no? De qué es arte y qué no. O sea, si se puede tomar en el caso de la música como arte, porque ya, o sea, porque es música, toda la música puede ser arte, o tiene que tener algo que por lo menos te mueva, ¿no? y en ese sentido, por ejemplo, las canciones de Nightwish con la primer vocalista eran, o sea, las cantaba como soprano, ¿no? Así con este bel canto y toda la onda. Muy padre, ¿no? Pero cambiaron a esta última vocalista y puta madre, ¿no? O sea, sigue siendo una buena canción. Pero la cuestión es esa, ¿no? O sea, ¿es arte? ¿Porque es arte? ¿O es arte porque a mí me gusta? ¿O es arte porque está bien hecho? ¿O qué, no? Entonces, a ver, ¿qué onda? Pues vamos a escucharla y ahorita... Y más con esta onda de que el género del metal está también, ¿no? Corrompido por la misma gente que lo crea, ¿no? Porque por una parte, mientras se hacen cosas muy padres, hay otras que también, o sea... No, o sea, no nada más por decir yo quiero hacer algo diferente dentro de la música o dentro del metal. No, ya por eso ya estás haciendo algo bueno. En este caso a mí me parece que sí, pero... Digo, cada quien... Eso también ya va con los gustos, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué puedes rescatar de una música bien hecha? Aunque sea heavy metal, ¿no? O bueno, en este caso es como metal sinfónico. Créeme que tengo muchas respuestas, pero ya nos extendimos mucho. Vamos con la siguiente canción y ya cerramos porque... O quién sabe. Un día hay que intentar hacer el programa en vivo. A ver qué pasa. Pero hay que promocionarlo por lo menos con un mes de anticipación para ver la respuesta y vemos. Ustedes síganos. Vámonos con esta propuesta que nos trajiste y ahorita regresamos con más a esto que se llama El Nombre No Importa. Without a name, without Es pues una crítica a las teorías del arte que están ahora mismo en boga. Bueno, has afirmado en la última pregunta que hay artistas o gente que quiere ser arte, que el concepto de arte no engloba a todo el mundo que se ya autocalifica de esa forma, ¿no? Que es decir, que hay un componente normativo y no meramente descriptivo de la categoría de arte, ¿no? Bien, aquí evidentemente pues tú entras en confrontación con las llamadas teorías institucionalistas del arte, por ejemplo la de Dickey, que afirma que todo lo que es reconocido por la institución museística pues es arte, o contra las también teorías postmodernas, como puede ser por ejemplo la de Jameson, que directamente pues rechazan el concepto como un concepto elitista, que está asociado con una distinción entre arte y baja cultura, de tal forma que ya el teórico o el crítico cultural no tendría tanto que pues analizar la distinción entre arte y pseudoarte, sino más bien simplemente analizar fenómenos de cultura pop conforme a intereses más bien tipo sociológico. Bien, ahí, si no he entendido mal, pues la definición que tú sueles manejar de arte es pues un tipo de obra que, dada su ejecución técnica, maestría y talento, pues supera o trasciende el propio contexto espacio-temporal para generar una conmoción de tipo emocional en sujetos de diversos espacios y tiempos, ¿no? La primera pregunta que quisiera hacerte es si esta definición es muy restringida, en el sentido de que en determinados tramos de la historia del arte, pues la función del arte no era precisamente la de conmover, ¿no? Que no era una cuestión emocional, o mejor dicho, que esa función de conmover estaba al servicio de otro tipo de funciones. Todas esas obras estaban dirigidas obviamente a conmover a la gente, uh-huh. A conmover al público. La era imprescindible la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción es un detonador de la fe. La primera idolatría, si algo motivó a las personas a generar escultura, a perfeccionarla y tal, fue el concepto completamente abstracto de deidad. Uh-huh. Entonces eso llevó a crear obras que conmovieran, obras que estuvieran a la altura de los dioses que estaban imaginando que existían. Uh-huh. Es tener ese rango extraterrenal, obviamente impuso unos niveles de creación muy altos, y impuso un nivel de responsabilidad hacia los medios muy altos, que fue lo que implicó en el arte. Y eso obviamente se vació en otras artes, se vació en las pinturas de los muros, se vació en el arte que ya estaba más cercano de la gente. Pero todo esto tenía un rango muy alto porque tenía esa gran motivación. Igual en el realismo socialista. El realismo socialista, ¿a dónde se traslada la fe? Pues se traslada la fe en el Estado. Uh-huh. Se traslada la fe en el ciudadano, ¿no? En el individuo. Uh-huh. Entonces esa gran religión que se convierte en el Estado, pues también necesitaba demostrar que funcionaba. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, a través de todas sus manifestaciones estéticas. Que tú puedes creer o no en una religión monoteísta y puedes admirar la Virgen de las Rocas. Puedes ver que se desmorona un sistema político y puedes quedarte con las obras del realismo socialista. Hay muchísimas obras muy importantes. La obra trascendió el sistema político, sí la obra trascendió la religión, sí la obra trascendió todas estas condicionantes y la puedes apreciar desde su pureza estética. Eso es arte, indudablemente. Y es lo que no está pasando ahorita. Todo el mundo tiene las grandes intenciones, el arte parece una ONG, tienen así una enorme oportunismo social, un enorme oportunismo político, porque hay que decirlo, son increíblemente oportunistas, uh-huh. Son increíblemente explotadores de las instituciones y las obras no trascienden, pero no trascienden ya no digamos la búsqueda o la crítica social que están haciendo o la crítica política. Vaya, no trasciende la sala del museo. Las obras quedan ahí caducas en el espacio donde fueron expuestas. Entonces, ese arte no nos está sirviendo de nada. Ese arte está muriendo en el instante. Estamos generando una cultura sin huella. Estamos generando una cultura que no va a trascendernos como individuos. Estamos haciendo un arte que se está autodestruyendo en su banalidad, su irresponsabilidad y su oportunismo. ¿Ven lo que ha caído el arte feminista? ¿Ven en lo que ha caído el multiculturalismo? Todo es puro chantaje social. Hace un rato hacíamos la pregunta, ¿qué es el arte? Uh-huh. Yo creo que ahorita nos lo dejó bien clarito. Sí, antes de que pasemos, porque la segunda parte de esto es ya cuando se va sobre lo del arte feminista y el chantaje social. La pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué es el arte realmente? ¿Lo que un museo dice que es arte o un fenómeno social, ¿no? Porque Justin Bieber le gusta a todo el mundo, ya es arte, un fenómeno pop, o es una obra que genera una verdadera emoción inteligente y que desde ese momento en que es plasmada, trasciende, ¿no? Trasciende la sala, trasciende el cine, trasciende el disco que escuchas, trasciende el museo en el que estás, trasciende el teatro al que vas, ¿sale? Entonces, creo que en ese sentido, obviamente, levanta los estándares tremendos, ¿no? O sea, no cualquier cosa puede ser arte, ¿no? Y menos en esta época que estábamos hablando de que si se hacen las cosas para vender o para trascender. Ahora, aparte de que este cuate no me gusta cómo formula sus preguntas, si eres entrevistador, no vas a exponer primero a tu entrevistado, ¿no? O sea, para echarlo a los leones y que después se defienda como pueda. Y después lanza la pregunta, ¿no? En este caso, imagínate. Pero sí, defiende bastante bien. No, sí, claro, qué bueno, porque hay otros y otras que la neta, pues no lo harían. Pero en este caso, también entrevistar es un arte, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia. Aquí el punto es que hace rato mencionaba y lo insistió como dos, tres ocasiones. En el que le decía a ella, ¿no? Así de, a ver, a Belina. Como que está siendo muy drástica, ¿no? Como que caes en este... Ajá. Como que algo muy cuadrado, ¿no? De exigencia. Y él como que tiene mucho en su cabeza el entrevistador de la parte solamente académica. Que tiene que ver con la parte escolarizada, que es lo que al principio hablábamos, ¿no? Y no, sino que ella lo que habla es... O sea, imagínate, está hablando de cuestiones políticas, sociológicas, antropológicas, históricas. O sea, cuando tú le escuchas hablar, no solamente está hablando del arte. El problema aquí es que el arte tiene que involucrar todo eso. Y si tú no lo tienes, o sea, si no estás empapado, por lo menos de lo que está pasando en la actualidad, pues entonces yo creo que esa sería la clave por la cual a lo mejor algo no se convierta en arte. Y yo creo que esa es la crítica que aquí le va dando a todos los demás, ¿no? Si tú, porque quieres, en este caso que un, lo decía, ¿no? Que estés sentado con tu culo encima de espagueti, quieres convencer al mundo de que eso es arte, bueno, ¿con qué fin? ¿No? O sea, yo pienso que esa es la parte medular de lo que ella intenta, ¿no? Explicar. Si es trascendente nada más para ti como artista, no es arte. Si es trascendente para como nosotros, como pues no sé si llamarle como especie, ¿no? Humanidad. Entonces probablemente sí sea arte. Y digo probablemente porque tampoco es para que le des gusto a todos, pero sí hay ciertas cosas que como hace un rato mencionaban, ¿no? Oye, el socialismo... Pues a lo mejor como movimiento no alcanzó lo que quería alcanzar en su momento, ¿no? Ganó el capitalismo. El muralismo mexicano, o sea, el muralismo mexicano te cuenta la historia oficial mexicana así o más centrada en lo que dice el poder, ¿no? O sea, claro. El mural de Miguel Hidalgo en la Alhóndiga, ¿no? Uh-huh. Y aún así... ¿no? O sea, aún así trasciende la historia y es un mural bonito, muy bonito, ¿no? Exacto. Entonces, bajo esta onda, y me voy a regresar otra vez, no se aceptan devoluciones de Derbez, ¿es trascendente como arte? Y no me contestes. Porque digamos que en este punto también ya algo tan estricto como lo me está... O sea, si está algo tremendamente estricto, también se rompe en algo que son los gustos, ¿no? O sea, y ahí no hay de otra, ¿no? Eso es algo que no se toca aquí en esta entrevista, ¿no? O sea, que tanto el gusto de la gente, como dice ahí, como fenómeno social o como fenómeno personal, ¿qué tanto los gustos determinan en el arte para cada persona? O sea, si yo digo, ni madres, el mural tal no es arte, pues no es arte y ya, nada va a cambiar, ¿no? Me dijiste que no respondieran. No, mira, es de que, a ver, ¿sabes por qué no tiene que ir tanto con el gusto? Bueno, según yo. Porque si fuera por eso, es como quien va de compras y no sabe qué ponerse porque le tiene que gustar. Deja tú a ti mismo, misma, deja tú a tu pareja, deja tú a la familia. Vas para vestirte y que seas mejor que con quien tú crees que tienes que competir, que compararte, ¿no? Entonces, yo creo que el arte va más allá del gusto. O sea, el arte no tiene que ir con el objetivo de va a gustar, ¿no? Porque si ese es el objetivo, entonces sería más que nada de va a gustar, va a vender, entonces yo voy a tener dinero. Y créeme que cuando este sistema económico en el que estamos, porque todo tiende a desaparecer, cuando ese sistema se modifique por completo, que va a ser probablemente en varios siglos, ya no va a tener la misma trascendencia si es que lo vemos por la parte del gusto. Yo coincido con ella, el arte tiene que ver más con el que para la persona le genere un cuestionamiento, le genere inclusive no tanto un sentimiento, sino le genere una identificación de que eso que está viendo tiene que ver con algo que o ya vivió o está viviendo o prevé que pueda vivir. Entonces es parte ya de la historia y es parte ya de la vida cotidiana. O sea, cuando eso ya se vuelve cotidianidad, o sea, cuando tú dices, fíjate que la Mona Lisa, cuando ya sabemos que es, o sea, está dentro del lenguaje prácticamente de un 85 o un poquito más de por ciento de la humanidad, porque ya se sabe qué es la Mona Lisa, ya es parte de nosotros. O sea, cuando el arte deja de ser capitalista, o sea, cuando deja de ser religioso, cuando deja de ser eso para lo que fue creado, ya es arte. Vamos a la parte 2 de este programa especial. O sea, pues que pongas el otro audio. Ya. Vamos a escucharlo entonces. El nombre no es porque...